Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis mayores. Buen día, buen domingo, empieza El Horcón de mis mayores. Soy Juan Sumaeta, llegando desde la vecina localidad de Luyaba a FM San Javier 89.3, la radio del pueblo, para compartirles este rinconcito folclórico de la radio. Desde este lugar contamos historias de canciones, de cuestiones relacionadas con el folclore, autores, compositores, intérpretes, historias varias que tienen lugar en nuestro espacio, y también un lindo lugar para la difusión de la música que no tiene, que no es incorporada en las listas de las radios más masivas, ¿no? No vamos a dar ejemplo de la radio, pero sí vamos a tener ejemplos de estas músicas que no tienen lugar en otros lugares, porque nos encanta pasarlas acá por El Horcón de mis mayores. El programa de hoy vamos a tener principalmente, ahora en el comienzo, en el primer bloque, va a estar dedicado a lo que son los recitados. Muchos ejemplos de recitados, de décimas, que es algo más global, mundial, ¿no? Desde hace mucho tiempo que las décimas andan dando vueltas por la cultura de un montón de lugares en América, pero originalmente son europeas. Y a partir de ahí, toda una cuestión de recitados en el folclore argentino. Así que bueno, hecha la bienvenida para usted que está del otro lado. Paso a comentar igual ahora en la bienvenida teléfonos. 3544-537-626 es el teléfono de la radio, lo repito, 3544-537-626. Y después mi número personal, 3544-650-371. 3544-650-371. También puedo decir mi Instagram. Nunca lo he dicho, me parece, acá en El Horcón de mis mayores. Lo uso bastante para difundir cuestiones que tienen que ver con la radio, así que puede ser válido. Juan Luyab. Juan Luyab es como si fuera Juan Luyaba, pero sin la A. Y es porque vivo allá, ¿no? Y me llamo Juan. No es tan difícil. Así que ahí también, si quieren entrar a ver alguna cuestión que tiene que ver con la música, con la radio, y también hay algo de huerta que también hago, bueno, pueden ver ahí, a veces es interesante, a veces no tanto, pero bueno, haga su propia aventura usted en el Instagram, donde uno ve tantas pavadas, la verdad que, bueno, por ahí una pavada más. No, bueno, hecha la bienvenida, ahora vamos a pasar propiamente dicho al primer bloque. Genéricamente, una décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos. Actualmente se usa la palabra con el sentido específico de décima espinela o espinela. La espinela toma su nombre del poeta, novelista y vihuelista rondeño Vicente Espinel, de fines del siglo XVI, cuya contribución consistió en fijar la estructura de rimas de la décima en... Bueno, ahí dice la estructura, ¿no? A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, C. No sé si usted lo entiende. Digamos que A es una manera de una sílaba, Uy, me perdí. ¿Dónde estamos? Acá. B es otra manera, después volvemos a dos veces, después C una tercera, después D una cuarta y terminamos de rimar con C, que era la tercera. Bueno, no sé si lo entendió, pero cuando la escuche más o menos lo va a poder entender. Además, solo puede haber pausas después de los versos pares. O sea, son 10, después del segundo, después del cuarto, del sexto, del octavo. Particularmente, después del cuarto, o sea, se hace hincapié en la pausa luego del cuarto verso. Durante los siglos XVII y XVIII, la décima se usó con frecuencia para el epigrama y la glosa de otros poemas. Félix Lope de Vega, en su Arte Nuevo de Hacer Comedias, 1609, escribió que las décimas son buenas para las quejas en las obras teatrales, pero las empleó indistintamente para cualquier tema. Desde entonces no ha decaído su uso en la poesía española e hispanoamericana como forma tan cerrada como el soneto y apropiada para el poema redondo y el epigrama. Y ha sido la estrofa predilecta de algunos poetas de la generación del 27 como Jorge Guillén o Gerardo Diego, siempre refiriéndonos a la literatura específicamente española. Las décimas en Hispanoamérica, sus versos y su forma de ser cantadas, son un auténtico producto local que nace de un sincretismo entre la tradición española y los cantos de labor de los esclavos africanos y la cultura indígena. Siempre la fusión es más o menos la misma, ¿no? España, África y cultura prehispánica americana, ¿no? Vendría a ser indígena. La décima es una de las formas estróficas de mayor arraigo y amplia distribución en toda Latinoamérica, siendo especialmente significativa en la poesía popular y rural. Ejemplo de esto es la actual pervivencia de prácticas como las payas, donde suele usarse que dos o más cantores se enfrenten en un duelo de décimas improvisadas en el momento con acompañamiento musical, generalmente de la guitarra. Una de las compositoras más célebres de décimas fue Violeta Parra, chilena ella, ¿no? Quien escribió su autobiografía en décimas. También Roberto Parra, hermano de la mencionada, utilizó décimas para componer su obra teatral Las décimas de la negra Esther, inspiradas en una prostituta de la ciudad de San Antonio. Para hablar un poquito más de las décimas, y si quieren buscar, hay en YouTube una charla TED, no sé si conocen las charlas TED, bueno, son charlas donde alguien habla específicamente de algo y cómo esta cuestión le cambió la vida a él, a ella y a tantos otros, de Jorge Drexler, donde habla de las décimas y cómo cada lugar se apropió de las décimas como si fuera propio, o sea, una poesía creada en el 1500, en el 1600 en España, después tomó lugar en cada espacio geográfico de América principalmente. De hecho, las décimas en España duraron poco y nada, como lo nombraron acá, hasta 1600, 1700, pero en América hasta el día de hoy, y organizaron movimientos musicales, las mismas décimas en América. Impulsaron movimientos musicales y poéticos, por supuesto. Y cada lugar en América pensó que las décimas eran de allí. O sea, originales de allí. Y así también los cantos que venían aparejados a estas décimas. Bueno, pueden mirarlo en YouTube y escucharlo, por supuesto, porque no tiene desperdicio realmente. Para ejemplificar, vamos a escuchar entonces Décimas sueltas de Violeta Parra y ya volvemos. De las doradas gavillas que en el rastrojo cayeran, limpiando la cementera voy recogiendo semillas. Es cosa de maravilla como las junto en mis manos, aunque el rastrojo no es plano, laboro con mucho esmero. Así me pilla el lucero mairugador soberano. Me gusta el brillo del oro, pero más el de la espiga. Parecen miles de hormigas buscando su gran tesoro. Formaron un lindo coro los seres con sentimiento, en un solo pensamiento sin dolor ni desengaño, trabajando año por año, hombre, lluvia, sol y viento. Yo no me canso nunca, pongo la fuerza en el alma, se me renueva la calma llegando las estrellitas. ¿Cuánta semilla bendita me dará este año el recuento? Estoy en convencimiento que ha de ser tan abundante como las luces poblantes del cielo y sus elementos. Es una época ahora en la que está bastante en boga hablar de la abundancia y la naturaleza, ¿no? Y cómo Violeta, que falleció antes de 1970, ya en sus versos impulsaba la fuerza de estas energías, ¿no? Que son, bueno, tan inconmensurables. Décimas en Perú, vamos a continuar. Los actuales investigadores del mal llamado folclore negroide caen en el error de creer que la décima en el Perú fue un pasatiempo exclusivo del pueblo negro. Esta consideración parte de datos aislados, tales como encontrar un octogenario decimista negro en algún remanente de población negra de Morropón, Saña, Chancay, Cañete, Chincha o Pisco, que son localidades ahí del Perú, ¿no? Por su parte, los investigadores indigenistas andinos, que no han tenido noticia de que en los últimos 100 años se haya dado un decimista en ciudades como Huánuco, Huamanga, Cusco o Puno, ponen en duda que ello haya ocurrido en siglos anteriores. Sin embargo, en décimas se cantó la conquista del Tahuantinsuyo. En décimas se llevó más de una crónica rimada de las guerras civiles entre los conquistadores. En décimas se atacó a los virreyes y en décimas se les aduló. Recogiendo tan prolongada tradición, surgieron decimistas mestizos, habiendo existido una producción pro y anticolonialista que llegó a un épico enfrentamiento durante el siglo de Túpac Amaru. La décima desde el siglo 16 se dio en las más importantes ciudades andinas del extenso virreinato del Perú: Quito, Cajamarca, Huanco, Cusco, La Paz, Oruro, Potosí. Fue quedando relegada a la costa mestiza: Trujillo, Lima, Arequipa, Tarapacá, en los albores del siglo XIX. O sea que hacia el siglo XIX, para el lado de la costa, bueno, fue bajando la intensidad de las décimas. Desde la segunda mitad del siglo pasado hasta las primeras décadas del presente, fueron los núcleos de población negra entonces los que mantuvieron viva esa añeja tradición. Y ahí volvemos al principio, ¿no? A lo de ligar a la décima con el folclore negro por aquellos lados. La misma que llegó a su casi total extinción en la década de 1940, cuando desde Lima se glosó en décimas las primeras incidencias de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un evento global, por decirlo así de alguna forma, rimado en décimas en un lugar como el Perú, ¿no? Bueno, preglobalización vendría a ser algo así. Así pues, la décima, que en la conquista y virreinato estuvo mayormente en boca de españoles europeos y criollos, a partir de la época republicana se hizo el canto del pueblo de manera definitiva y desde entonces sus temas incluyen las costumbres, la tradición y la problemática social y política de las capas marginadas, transuntando un auténtico mensaje popular donde el lenguaje se peruaniza mientras una retórica sui generis admite asonancias en su rima, amén de una que otra licencia que se dan hasta el día de hoy, ¿no? Porque la estructura está bien marcada de la décima, pero las licencias en las décimas, como en la canción toda hoy en día, bueno, existen en la poesía popular, y ni hablar si nos vamos a la poesía actual, ¿no? Más contemporánea de música joven como el trap, por ejemplo, donde es casi una constante licencia, ¿no? Donde como que la estructura no existe y son todas licencias. No quiere decir que esté mal, por supuesto. Vamos a escuchar entonces a Nicome de Santa Cruz, hablando de la marinera, ¿no? Este ritmo y esta danza con origen en la zamacueca, pero que es... Bueno, no, pasamos directamente a Nicome de Santa Cruz, hablando de la marinera peruana. La marinera de Lima tiene influencia afrohispana. la primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor dé un grito, guitarra llama a cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto, cajón a la voz primera. El canto inicia el paseo con un saludo en el cruce. Media vuelta los conduce a otro cruce y al careo. Tras lateral con toneo, vuelta y trocar posición. Como dicha operación se da al fin de cada estrofa, en vez de bailar por mofa, escuchen con atención. Como quien sudor enjuga, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera. Como peruana bandera, blanco y rojo dos pañuelos, dicen en airosos vuelos, aquí está la marinera. Muy bien, Nicomedes, ahí lo escuchábamos. En otro, haciendo honor a otro sincretismo, ¿no? Porque la marinera antes fue zamacueca. Y es una, termina siendo una expresión de danza casi militarista. A veces la marinera se baila con traje militar. Pero tiene sus variantes, ¿no? La marinera peruana. Vamos acercándonos un poquito más al Río de la Plata. Porque llega turno de la payada. Estilo poético musical. Representante de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y alguna parte de Paraguay. Tiene su origen en una mezcla cultural entre España y los musulmanes, cuando estos entran a la península ibérica hacia el año 711 de la era cristiana hispánica. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Este recitado se caracteriza por tratar temas de la vida cotidiana. Se realiza de forma improvisada entre dos o más payadores. Por lo general, los temas principales que se tratan en las payadas son la muerte, el amor, el origen de la vida y el hogar. Esta forma poética se presenta en base a versos de 8 sílabas. Los versos se organizan en cuartetas, sextillas y décimas. Los intérpretes suelen improvisar al ritmo de milonga. La payada rioplatense surge como una alteración de la décima. Ya hablamos recién de la décima, traída desde la cultura hispánica, ¿no? En este arte musical, el payador, quien interpreta la payada, improvisa un recitado acompañado de una guitarra. En Uruguay, sur de Brasil y Argentina se utiliza la milonga, y si la payada se hace entre dos payadores se le denomina contrapunto. En él se establece una especie de duelo musical en el cual uno de ellos habla sobre la temática y el otro debe contestarle siguiendo la rítmica. En general, esta dinámica se estructura en cuartetas, cuatro versos de 8 sílabas. El contrapunto se puede dar también de manera que el público elija una temática en particular o una palabra que tendrá que incluirse en la rima. Son como juegos que interactúan con los payadores o el payador. En sus comienzos, el payador tenía la función de cronista, retratando escenas de la vida cotidiana, la vida política, social, cultural, y contextualizaba lo que estaba sucediendo. A pesar de que no existía una capacitación formal, el payador debe ser una persona muy culta. En este sentido, todos los payadores coinciden en que uno de los requerimientos esenciales es la lectura continua para lograr un enriquecimiento de palabras, conceptos y temáticas. Ha estado muy emparentado con la jineteada, ¿no? ¿Quién no ha visto en Jesús María, ¿no? Entre jineteada y jineteada, los payadores cuentan un poco, ya sea lo que está pasando en el transcurso de la fiesta o lo que pasó específicamente en la jineteada que antecedió o en la que sigue, muchas veces. En los intervalos, claro, entre monta y monta. Entonces vamos a escuchar, ¿por qué no?, a alguien que fue un payador durante muchísimos años de ahí, de Jesús María, Gustavo Guichón, compartiéndonos una payada que se llama La Promesa. Thank you. junto a los fogones y se acunó entre los bastos. Apenas dio entre los pastos sus primeros trompezones. En los potros y marrones templó su fibra salvaje, madurando en un lenguaje de ponchos y nazarena. En las rurales faenas fue sazonando el coraje. Desde muy temprana edad salió a recorrer senderos entre los hombres camperos, mostrando su habilidad. Y como era de verdad, de la raíz hasta el tallo, la vida le dio su fallo positivo al fin de cuenta, y entró a rodar en las mentas de los hombres de a caballo. Triunfos consiguió jineteando sin reveses, que su nombre muchas veces a la leyenda rozó. Después el tiempo pasó y a ese nadie lo aventaja, no lo achica la rodaja, ni el rebenque ni manea. Por gaucho que un hombre sea, lo hace charquear o lo baja. Y sube aunque va sabiendo que no es el de años atrás, de puro gaucho nomás, una promesa cumpliendo. Tiene un cachorro creciendo, va a ser muy bueno de fijo, y él cumple con lo que dijo. Entre potros y vihuela, yo dejaré las espuelas cuando se las calce mi hijo. Ahora vamos a hablar de aros, relaciones y bombas. Siempre estamos yendo y viniendo, ¿no?, entre lo que es Argentina y el resto de Latinoamérica. Porque bueno, está todo muy emparentado, aunque parezca que no. Relaciones, aros y bombas son términos similares, o sea, significan más o menos lo mismo, que se utilizan en varios países de habla hispana para referirse a un tipo de copla recitada ante grupos, a veces improvisada, generalmente de contenido humorístico, picaresco y en otras ocasiones romántico. En su forma original interrumpen danzas o canciones folclóricas, unas veces de forma pautada, como en el caso del gato con relaciones, otras veces al grito de bomba o aro aro, según el país. Más modernamente aparecen desligadas de la danza y de la música y constituyen un puro ejercicio de ingenio y humor grupal expresado en forma de copla. Algunas introducciones típicas en versos octosílabos como «Ayer pasé por tu casa» o «En la punta de aquel cerro» se repiten constantemente a lo largo de Hispanoamérica. ¿Ustedes que creían que esto era argentino o cordobés o norteño? Bueno, entérense que no. En términos generales puede decirse que estas coplas se denominan relaciones y aros en el cono sur y bombas en el resto de los países hispanohablantes que las tienen en su folclore, salvo Perú, que carece de un término especial para denominarlas. Precisando la terminología que se utiliza en cada región, relaciones y aros en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, bombas en Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. Danzas con relaciones. El baile con relaciones es una costumbre en los países del cono sur del continente americano. Desde las primeras décadas del siglo XIX, el escritor español Ciro Bayo, quien las estudió y recopiló en 1913, las definió como un tiroteo de coplas que sueltan los bailadores. Constatando en ese momento que el baile argentino es suelto casi siempre con relación. Las danzas en las que se introdujeron las relaciones fueron el gato, el pericón y los aires, danzas populares que se desarrollaron a partir de la independencia de España. De todas ellas, en el gato con relaciones la modalidad más extendida. fue la preferida del gaucho, aunque también estaban presentes en los salones. El musicólogo argentino Carlos Vega dio a conocer testimonios que ya ubican al gato con relaciones en Argentina y Chile hacia el año 1832. En la segunda mitad del siglo XIX, el chamamé también incorporó las relaciones humorísticas al baile. Tanto en el gato como en el pericón y los aires, las relaciones están pautadas en la coreografía de la danza. Las primeras se insertan dos veces al momento del estribillo, antes de finalizar la primera y la segunda. En ese momento la danza se interrumpe y la música cesa para que el hombre recite la primera relación en forma de copla, tradicionalmente una cuarteta con rima del segundo y cuarto verso. Una vez que el hombre ha dicho su relación, la danza se reinicia para repetir el estribillo y volverse a interrumpir para dar paso a la relación de la mujer. Por eso es relación, porque primero va el hombre y después va la mujer. O sea, ellos interactúan mientras bailan, diciéndose cosas picarescas la mayoría de las veces, ¿no? Similar en su forma a la de aquel, ¿no? Cuando lo dice la mujer es lo mismo que lo que ha dicho el hombre, pero diferente. Las relaciones se repiten siguiendo el mismo esquema en la segunda parte de la danza. Vamos a escuchar entonces Gato con Relaciones. Cada vez que yo te veo, te miro y me desespero, porque no sé cómo hacer para decirte te quiero. El saber que usted me quiere me resulta muy halagüeño, pero sepa, paisanito, que mi amor ya tiene dueño. Ahora vamos a hablar de la copla norteña. No, ya no. Esto por estos lados de Tras la Sierra se escucha bastante, así que por ahí se nos hace más, un poquito más familiar. Consiste en un canto de versos, frecuentemente octosílabos, por lo general improvisados espontáneamente, acompañado por un ritmo ternario de tiempo lento, muy uniforme, que es marcado por un instrumento de percusión llamado caja, casi siempre tocado por quien canta. En el norte argentino, echarse una copla es una práctica arraigada en las zonas rurales, especialmente Valles Calchaquíes de la provincia de Salta, La Puna, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, también en Tucumán, Catamarca y en La Rioja. Las coplas son una forma de producción oral. Tienen aportes indígenas e hispánicos. En tanto, como explican algunos estudiosos, las coplas habrían existido aún antes de la llegada de los españoles, pero se habrían mezclado, produciendo esta expresión que todavía se mantiene vigente. En los últimos tiempos, el canto de la copla ha tomado formas vinculadas con otras culturas urbanas o masivas, tanto así que el Festival de las Coplas es uno de los más concurridos y famosos de la provincia y reúne a Jujuy, Salta y Tucumán. Si bien coplear parece fácil, es difícil. En Jujuy y Salta no se puede afirmar que existe una herencia indígena, pero sí se puede decir que cuando se coplea entre hombres y mujeres se suele registrar un texto de poesía improvisada. En los Valles Calchaquíes de Salta, la gente no diferencia entre la copla y la baguala, lo que demuestra la unidad entre la naturaleza oral, literaria, y la copla, que es una composición breve con música. En esta zona, a diferencia de las coplas españolas, la rima sigue asonante en el segundo y cuarto verso, aunque se puede encontrar también formas asonantes, redondillas y rimas alternativas. También hay un permanente canto, se vincula con el sistema de rima de los cantantes de gesta de la lírica popular y los poetas cultos castellanos. En Jujuy, los remates y las tonadas son los más usados para despedir la fiesta o para rematar la diversión. También se dice que los remates son agregados que llenan los vacíos para evitar los silencios que se producen durante la rueda de copla. También están muy presentes los cantos religiosos y para las fiestas patronales que suelen ser repetitivos. En la puna se cantan uniendo la voz y la percusión siguiendo el compás. En Salta y Jujuy se toca con un solo palo denominado huactana. En el Valle de Tafí en Tucumán se ejecutan las arribeñas o joijoy, que son coplas cantadas, bagualas tritónicas o pieterciario o binario, que son las formas más antiguas que aún sobreviven. Lindo los joijoy allá por el Valle de Tafí. En el norte argentino se practica la ronda, esto es, el canto de las coplas por todo un grupo, en forma unánime, al ritmo de las cajas y eventualmente, si se trata de trenzada en verano, de un erquencho o de un erque, mientras los copleros gritan, tomado de los brazos, siguiendo la velocidad de las coplas. Vamos a escuchar a Jacinta Condorí compartiéndonos coplitas y recitados tradicionales. Permiso pido, señores, permiso voy a cantar. Permiso pido a la tierra, permiso al cielo, permiso al mar. Permiso pido a la tierra, permiso al cielo, permiso al mar. Quisiera ser un racimo que me arranque en tus labios, hacerme miel en tu boca y quedarme saboreando. Ballisto, no andes tan solo que se te seca la vida, como los viejos cardones, puro esqueleto y espinas. El carnaval es un río donde mojamos la vida, los que seguimos creyendo que la tristeza se olvida. Del carnaval tengo un hijo venido como Dios manda. La madre del pan me dijo que era de harina de albahaca. Mientras contaba unas nubes para achicar a tu olvido, perdí la cuenta y no supe que llovía dentro mío. Yo no conozco un vaquiano que los iguale al carnaval. Cuando junta pa' su marca, ni un hito se hace el bagual. Muje los toros del vino adentro de mi animal, despertándome las coplas que duermo pa'l carnaval. Pidiendo una jarra y un picante pa' después. Y acuérdate de la caja templada para el querer. El tinto para las pastas, el blanco para el pescado. Quisiera saber. Cafayate, tal vez en una tinaja todo este amor se levante. Cuando quiebre mi arcilla, tráiganla pa' Cafayate, tal vez que en una tinaja todo este amor se levante. Soy de Salta y hago falta. Salta y hago falta.

tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña. Si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagao merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar, y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Una filosofía de vida en el Martín Fierro, ¿eh? Interesante. Bueno, se está haciendo largo el bloque de recitados, pero lo vamos a terminar porque está interesante. Vamos a culminar con el recitado criollo. Este arte poético narrativo suele denominarse recitado criollo y sus diferencias con la gauchesca no son solo temáticas. El sentimentalismo y el tono melodramático que lo caracteriza son, en cambio, ajenos a la poesía que comenzó con Hidalgo y llegó a la cima con Hernández. Esta poesía o versificación nativista surgió además de forma pareja con vehículos y ámbitos de expresión que la gauchesca desconoció, como el disco y la radio, el circo y el teatro. De esta forma se desarrolló como un verdadero género con gran cantidad de títulos y exponentes de popularidad arraigada. No siempre eran cantores o payadores estos últimos. En su interpretación descolló el platense Fernando Ochoa, quien era actor, aunque solía presentarse acompañado de guitarras. El vínculo de los textos con el arte teatral es evidente, ya que se desarrollan como verdaderas escenas y suele haber en ellos más de una voz que el recitador se ve obligado a interpretar. El histrionismo ejercido y acentuado cada vez más dio paso a aquello que el investigador de teatro Osvaldo Pelletieri llama interpretación llorada, ¿no? Todo muy exagerado. Además de componer las distintas voces de los personajes, los recitadores tartamudeaban, lloraban, gritaban, hacían algunos ademanes y la característica pausa antes del remate. En definitiva, puede decirse que componían una caricatura que acentuaba el patetismo que ya las historias prodigaban. Por caso, no son pocos los recitados en que el hablante se confiesa o conversa frente a la tumba de la esposa o del hijo o de alguien. Dicho sea de paso, tanto el filo melodramático como estos artificios actorales son de evidente procedencia italiana. O sea que ya hay algo específico de Europa que no es español, que se nos cuela en la poesía argentina, ¿no? Esta manera de expresar el texto fue increyendo, o sea, creciendo, debido con seguridad a la aprobación del público. El paso del recitado liso y llano a la exagerada interpretación melodramática resulta fácil de cotejar en cada oportunidad. Entonces, para cerrar este bloque de recitados, y ya vamos a tener un breve bloquecito de difusión entonces para el cierre del Orcom, vamos a escuchar a Milton Pino, muy popular por estos tiempos y hace algunos años ya, de familia, de recitadores, y justamente hablando de esto. Herencia Gaucha se llama el recitado, y ya volvemos con más El Orcón de Mis Mayores en FM San Javier. Desde que he sido un gurí, me han gustado las pilchas gauchas. Con ellas me siento un rey a cualquier lado que vaya. Recuerdo que a los 2 años mi madre me preparaba camisa, chaqueta, poncho, pañuelo, bombacha, faja, botas, un sombrero gris, cinto con rastra de alpaca. Yo así me llegué un domingo a ver una jineteada y observaba en los paisanos con asombro cada estampa. Hoy, después de andar rodando, siento como una nostalgia, pues veo que a grandes pasos las cosas cambian y cambian, como que viene quedando a un costado la vieja usanza. A mí me llena de orgullo hablar de las cosas gauchas, ver a un paisano a caballo con un poncho a las espaldas, de sombrero requintado, de bombacha o alpargata, o simplemente un pañuelo, porque con muy poco basta para estar familiarizando con la tradición paisana. Es honrar a Martín Fierro, Molina Campo, Atahualpa, a Miguel Martín de Güemes, el que peleó por la patria, o al mismo Carlos Gardel, que vistió con pilcha gaucha para recorrer el mundo con un tango en la garganta. Hasta se me hace más linda la enseña celeste y blanca. La identidad nacional es una cosa sagrada. Me siento pájaro libre cuando suena una guitarra. Es que me crié escuchando los rumbos de una payada, los chalchaleros, la ralde, al negro de Madariaga, Cafrune, Víctor Velázquez, suma paso una calandria, hasta Ragó, los manceros, a los cantores del alba, y se rasguean un malambo. Siento que el pecho se ensancha y como buen santiagueño lo he de zapatear con ganas. Señores, todo esto es nuestro y yo lo llevo en el alma. Hay valores que no son solamente de oro y plata, y que uno lo lleva dentro igual que una cruz sagrada. A mí me dejó mi padre un puñal, el poncho pampa, y una rastra con el cinto de monedas uruguaya. El puñal, un compañero, se luce en la churrasqueada, y el poncho es como una mano del loco Mario en mi espalda. Los dos son amigos míos, y en el caso de la rastra es regalo de otro criollo muy amigo de mi tata, el señor Ángel Beltramo, gente de muy buena entraña. Todo esto me hace sentir orgulloso de mi causa, donde hay gauchos todavía que entienden lo que es gauchada. ¡Que vivan las cosas criollas de nuestra querida patria! Seguimos en el Horcón de mis mayores. Auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Carga el cartucho para el carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho para el carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Chicha corajuda, fuerte y pulsuda para el carnaval. Abierto de miércoles a domingo desde las 9 de la mañana. Delivery 3544 557714. Quitucho tras la sierra. Y con ají Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. porque en mi pecho reposa. Nodo en San Javier, Escuela La Juntadita, miércoles al mediodía. Comunicarse con May al 11 22 42 25 31. Para consultar por nodos de venta en otras localidades, 2664 27 21 04. 2664 27 21 04. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche y domingos al mediodía. Reservas al 2664 484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Muy bien, estamos de regreso acá con el Orcón de mis mayores. Para aclarar acerca de las publicidades, Quitucho cambió el horario porque estuvieron descansando unos días, así que ahora abre de 11 a 23, o sea, 12 horas de corrido de miércoles a domingo, pero es de 11 a 23 horas. Y aprovecho porque esta noche hay un espectáculo. Valeria, Ebu, Isaac y Guillermo Delgado, Entre Líneas, a las 20 horas van a estar haciendo un dúo de música latinoamericana, repertorio latinoamericano, con trabajo y voz. Y también quiero contar que, ¿dónde está esta cuestión? Ayer nos invitaban a una obra de teatro, ¿era, no? Sí, esta. Se llama Noche Edipo, que va a ocurrir acá en San Javier. Las reservas son al 3544-412-795, Gilda. Es esta noche también. Si mandan ese número, le van a decir dónde se ubica. Así que bueno, si quiere escuchar música o teatro, esta noche en San Javier va, tiene ofertas ahí. Interesante. Así que bueno, saludo a la gente de Quitucho que se han incorporado también a la publicidad acá del Orcón de mis mayores, a Fer y toda la banda de chicas ahí que le van a estar atendiendo espectacularmente si van para allá. Y gracias también a Ezequiel y a Ale de los otros. Vamos, bien ahí. Qué atento está el Chato Rodríguez. Lo vamos a saludar y agradecer también. Y a toda la gente de la Radio San Javier que ayer nos reunimos. A Vero, que siempre recibe todo el material para armar los programas. Bloque de difusión. Fabián Cardoso es un guitarrista que hace casi 20 años, es tucumano, pero hace casi 20 años que está en Europa, aprendiendo de manera formal en conservatorios muy importantes la música en Suiza. Pero él comentaba, leí un fragmento de una notita que decía que lo que más lo marcó para hacer música durante toda su vida eran las sobremesas en su casa, en Tucumán, en un barrio ahí a las afueras de la capital. Así que vamos a escuchar a Fabián Cardoso, que nos va a regalar esta chacarera doble que se llama Donata Suárez, música de Juan Falú y la letra del Tata Herrera. Thank you.

versos. Voy a colgar de la luna mi voz hasta que llegue. Pasaba Lunero, La Simple se llamaba aquel grupo medio de principio de los 2000. Lindo, lo hemos cruzado en noches de guitarreadas alguna vez. Y se fue el Orcón y vamos a terminar cortito nomás con un gatito que se llama El Inspirado. Trío Mandinga, Andrea Martínez, Marco Augusto Martina y Sebastián El Bachi Freiría. Nos van a compartir esta canción que se llama El Inspirado, Gatito, para culminar el programa del Orcón de Mis Mayores el día de hoy. Nuestra raíz se vuelve música en FM San Javier 89.3. También repite los sábados a la mañana FM Sierras desde San Pedro, allá cerquita de Villa Dolores, a quien saludamos también a la gente que nos escucha por ese dial. Ayer los estuve escuchando programas anteriores. Así que bueno, el placer de siempre, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana otra vez con El Orcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, El Inspirado, Sierra. Yo soy criollo sencillo de la Udetafí, cortador de ladrillos de Jaibaldocín, y ahora a mi nogaleña le vengo a decir las tímidas palabras de mi rimero al lado, que a un pecho sometido mucho le han costado. Usted me hace poeta, yo vivo inspirado. Y me entra un chiri-chiri por todos mis lados. Yo soy criollo y me inspiro de enamorar.